cuatro vientos tiene el cielo, cuatro caras tengo yo, cuatro estrellas que se cruzan, apuntan justo hacia el sur, cuatro vientos tiene el cielo, cuatro vientos tiene el cielo. Cuatro vientos tiene el cielo.